ilusión más grande de toda mi vida es tenerte y saber que ya eres mía, es sentirte en cada parte de mi piel. Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada, que me quites el difícil sabor a nada, que tú pongas el motivo a mi existir. Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte, disfrutaría el momento de besarte, de entregarnos en las noches de placer. Si tú fueras mía, te llevaría ante Dios a bendecirte y a jurar que nunca yo pienso herirte y a poner en sus manos nuestra unión. Dueño de tu mirada, que me quites el difícil sabor a nada, que tú pongas el motivo a mi existir. Si tú fueras mía, no dudaría ni un minuto en abrazarte, disfrutaría aquel momento de besarte, de entregarnos en las noches de placer. Si tú fueras mía, te llevaría ante Dios a bendecirte y a jurar que nunca yo pienso herirte y a poner en sus manos nuestra unión. Si tú fueras mía, añoraría el calor de tu presencia, me entregaría como a nadie con nadie.